Hola, ¿qué tal amigas y amigos de América Latina? ¿Cómo están? Los saludamos desde Argentina, soy Cristian Torres y estoy en el Centro de Producción de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy les voy a presentar a una banda llamada Farolitos. Y ya los estamos escuchando en esta cortina. La banda formada acá en la ciudad de Rosario está integrada por Leo Vega en guitarra, Martín Jauregui otra guitarra, Ariel Sicanelli batería, Marcos Migoni voz y Eduardo de Sorci bajo. Esta es la formación de Farolitos, como nos contaba Eduardo de Sorci, el bajista de la banda. Y para conocer un poco más a Farolitos, me fui hasta su sala de ensayos y mientras compartíamos unos buenos mates, me contaron cómo fueron esos primeros encuentros en la zona oeste de la ciudad de Rosario allá por fines de 2001. Lo que decimos siempre, bueno, años oscuros, ¿no? Por lo que nosotros como clase estábamos viviendo, como clase trabajadora. Y bueno, la idea así muy informal de hacer una banda y un poco de música para contrarrestar toda esta presión que nos estaban ejerciendo este modelo neoliberal como trabajador. Entonces, buscar expresiones artísticas, nosotros con las pocas nociones de música que teníamos, y bueno, salir a hacer algunas canciones que digan algo, ¿no? Que representen un poco la realidad con las letras. Y el hecho de juntarnos, que bueno, al ser también esto de que estábamos muy divididos, todo esto de individualismo, y bueno, batallar un poco contra eso, creo que un poco inconscientemente, pero con pero había una necesidad natural de parte de los chicos ahí del barrio La República, que es de donde somos nosotros, de juntarnos y de expresar mediante canciones algunos sentimientos. Y bueno, nosotros somos, haber nacido en un club de barrio también ayudó mucho porque éramos un grupo grande de amigos, entonces en un principio que aparte de los que se encargan de hacer la música, el otro trabajo es realizado por todos los chicos, ¿viste? Que veníamos, que nosotros nos conocíamos de antes. Entonces, a la hora de hacer recitales, los primeros recitales, o los mismos ensayos, o sea, contábamos con la colaboración de un montón de pibes y pibas ahí del barrio. Bueno, siempre también decimos lo mismo, que también al ser tan oscura la época, buscamos algo medio simbólico, criollo, que nos represente, y bueno, Farolitos es eso, como una luz en esa época, en esos años duros, oscuros. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras, hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y bandera de papel verde, rojas y amarillas. Y a la vez el sol de espalda revolotea la falda bajo un manto de guirnalda para que el cielo no vea. En la charla que tuvimos también me cuentan, entre otras cosas, cuáles son sus referentes musicales y la discografía, que está compuesta por dos CDs editados de forma independiente. Bueno, creo que lo que compartimos más o menos es nos gusta mucho el folclore y el folclore de Sidor, ¿no? De Alfredo Zitarrosa hasta Atahualpa Yupanqui. Y bueno, mucho de tango también, hemos escuchado, nuestros abuelos nos han dejado eso. Y bueno, lo que es el rock Nacional, también, los clásicos, los redondos, los piojos, las pelotas, la reina. Para nosotros los referentes son muchos, incluso tipos que hacen música y que no son conocidos, que están dentro de la ciudad. También para nosotros que escuchamos mucho, sacamos mucho jugo de eso, ¿viste? Tratamos de entender el mensaje que nos dejan estos tipos, estas personas, y no tanto tampoco en lo que es lo musical, sino en una murga también, que tiene más las cuestiones de ritmo. También empezar nosotros veíamos de que surgían en estos años un montón de expresiones durante estos años, y bueno, lo empezamos a relacionar y empezamos a comprender también otras expresiones que para nosotros eran nuevas, por ejemplo la murga nosotros no, en el barrio nunca hubo, y bueno, nos sirvió mucho, sumó a la formación como músico, a este proceso de formación que todavía no tiene final. Bueno, año 2007, noviembre del 2007, sacamos En Esta Parte de la Tierra, como banda, bueno, independiente, también grabado en un estudio acá de la ciudad de Rosario, compuesto por 12 canciones, y año 2010, fines del 2010, Las Voces del Sótano, también en forma independiente, y este material también trae una película en la que intenta, bueno, reflejar un poco durante una hora y media un poco la movida también más tipo social, si se quiere decir, un poco frío el nombre, pero que hace la banda aparte de lo que es lo estrictamente musical. Así que bueno, En Esta Parte de la Tierra y Las Voces del Sótano son los dos materiales que tenemos. Nos alejamos de la venganza rencorosa, individual y vacía. Junto a la mirada de las madres, vamos hinchando por el sueño de una tierra de esperanza, laburo y justicia para todos. Desde nuestro sótano consciente de la ciudad de Rosario, que son los barrios de nuestra ciudad, hacemos un saludo por la unidad de los pueblos americanos del sur del Río Bravo hacia la Patagonia, y a lo que en este momento nos dan la voz y la oportunidad de tener una voz al programa El Sótano. Un saludo de parte de Farolito. Que venga la libertad. Gente ilusa entre el pueblo argentino, y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino, y el darse de patriotas cuando juega la selección. Cuántos muchos compraron los nuevos modales, vuelco a extranjerismos imitando a los que nos han trocado el oro por hambre. Seguimos escuchando a Farolitos, la banda rosarina invitada para El Sótano de hoy, que nos cuentan cómo es creada la letra y cuál es el contenido de los temas, algo que está muy ligado a su actividad más allá de la banda. El encargado de escribir soy yo, Marcos, pero él, por supuesto que es un intento de reflejar el pensamiento de un grupo grande de gente. Esto de que cada ensayo, antes de ser una letra, es un ensayo, ¿no? Y bueno, las preguntas, pedir opiniones a los compañeros, a las compañeras, a ver si estamos todos compartiendo más o menos lo que nos intenta decir la canción. O sea que sí se puede decir que es la expresión de un grupo. Y el contenido, como desde un principio intenta, bueno, reflejar lo que la realidad nuestra, ¿no? Como clase. Pero después, bueno, la banda fue caminando, sobre todo en estos últimos 4 años, por diferentes lugares, y fue conociendo otra experiencia, y haciendo actividades con niños, actividades con militantes también, de la ciudad de Rosario, otros militantes independientes, ¿no? Y de ahí vamos sacando todo lo, o sea, todo lo que es la letra y el contenido de las canciones, o sea, todo lo que es carácter de denuncia de las canciones la vamos sacando de, gracias a la transmisión oral de cada uno de estos compañeros que vamos conociendo, y la experiencia nuestra, ¿no? También, ejemplo, por ejemplo, hicimos una movida que se llamó hace un tiempo La República de los Niños, y bueno, en la que se logró juntar 400 chicos de distintos barrios de la ciudad, y en la que durante todo un día fue una actividad con juegos, y bueno, en esa actividad, cuando fue terminando la actividad, fuimos viendo de que salimos muy fortalecidos, gracias al juego, a lo que nos dejan los niños y las niñas. Entonces ahí nomás salió una letra que se llama, una canción se llama La República de los Niños, por ejemplo. Entonces la banda va caminando y va encontrándose con experiencia y va tratando de plasmarla en una canción. Lo que respecta a lo musical, 3 de los integrantes, bueno, somos parte de conducciones de comisiones directivas en el Club El Luchador, que queda Lima al 1300, que esto es en la ciudad de Rosario, en el barrio de la República, bueno, muy cercano, un club hermano al Luchador, es el Club Federal, el Club Recuperado, por vecinos y por parte de esta gente que viene trabajando en Farolitos también, un club recuperado que estaba siendo a punto de ser robado por un privado para hacer un edificio, ¿no? Bueno, todo esto que ha pasado mucho con los clubes sociales y deportivos en la ciudad de Rosario, bueno, entonces antes que pase eso, bueno, algunos compañeros, algunos vecinos también, que no tienen nada que ver con la movida, pero que también apoyaron, se recupera el club, y bueno, hay un espacio también de juego y de deporte para el barrio, ¿no? Entonces, bueno, formamos parte de estas conducciones y... Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. El sótano difunde a músicos y artistas independientes. Por eso es que hoy estamos escuchando a Farolitos, que así me respondían cuando les consulté si es posible hacer música independiente. Sí, hacer música independiente se puede hacer, en realidad es algo que lo puede hacer cualquiera, pero que por ahí cuesta un poco más el hecho de tener que encargarte de los, que sea el costo de un alquiler de una sala de ensayo, ponerle el que no tiene la suerte de tener una sala de ensayo. Tenía que ir a alquilar una sala, buscar la sala, ir a buscar el estudio, ponerle para grabar, financiarlo al disco, por decirlo de cierta manera, porque se hace falta el dinero, digamos. Y después todo lo que es la movida independiente, así, que no es caer en por ahí en lo clásico, digamos, ir a tocar un boliche y a que un tipo te quiera hacer un arreglo por ahí que no favorece para nada a las bandas por ahí. Es como que lleva un poquito más de laburo, más esfuerzo, y que me parece que se puede hacer. Lo que pasa es justamente de que por ahí la mayoría de las personas están acostumbradas a algunos a querer tener todo servido o a tratar de hacer el menor esfuerzo posible, digamos, en algunos casos, no en todos, porque como vos dijiste antes, también hay muchísimas bandas que laburan de manera independiente o que se mueven por su cuenta. Ahora, también es importante esto agregar a lo que dice Leo, de nosotros habernos chocado con un montón de esta gente, pero siempre de un principio nosotros también tocamos en clubes de barrio, por ejemplo, aparte de las plazas y de las esquinas que nosotros hemos estado, bueno, pero a la hora de organizar un recital, organizarlo también en un club, cobrar una entrada que sea accesible, y hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de los pibes, de la gente, de los jóvenes que nos vienen a ver, ¿no? Y así pasó Farolitos por el Sótano, una banda independiente, una banda rosarina. Espero que les haya gustado y claro que nos vamos a despedir con un tema musical de la banda, un tema de Farolitos elegido por ellos mismos. Bueno, hay muchos temas que hablan esta cuestión de, por ejemplo, La Cruz, del último disco, que es un tema bien latinoamericanista, porque, o sea, reivindica a todos los pueblos originarios y la situación de ellos al ingresar a estas civilizaciones, cuando vienen a las ciudades, a los grandes centros urbanos, que no solamente pasan Rosario, Córdoba y Buenos Aires, sino que a nivel Latinoamérica pasa en Santa Cruz de la Sierra, pasa en el DF de México, o sea, eso es un tema que puede caber para esta oportunidad, y también, sobre todo, el que pregona la unidad de los pueblos americanos.